es tarde, mi amor. I'm sorry, yo tengo otro amor. Todo se acabó, todo lo nuestro, el viento se lo llevó. Ya es tarde, mi amor. Champions League para vos. Chao.